Tito el Matamoros hoy se mueve. Todos son bienvenidos, hoy estamos reunidos para demostrar que se puede. Yo no me rindo, doy electro a mi corazón, acelera otros niveles. El flag es un movimiento, la TV lo está presente, haga frío, caiga nieve. Certero en mis sentidos y está viva la pelota. Uso mi inteligencia, no acepto la derrota. Hoy somos enemigos, damas y caballeros. Si gano esa la buena, respeto bien el juego. Claro que somos buenos, para eso entreno. Aquí nada es imposible, el límite es el cielo. Si me miran riendo, tu marcador en cero. Pero de verdad disfruto que esto se ponga bueno. Los problemas dejo atrás, los contrarios van igual. Todo se puede, para mí no hay rival. Mira cómo cae en mis manos ese fly. Celebro, exploto, estamos pasados de swag. Los problemas dejo atrás, los contrarios van igual. Todo se puede, para mí no hay rival. Mira cómo cae en mis manos ese fly. Celebro, exploto, estamos pasados de swag. Vamos libre a traerle la bandera de Tochito y Matamoros, hoy se mueve. Todos son bienvenidos, hoy estamos reunidos para demostrar que se puede. Yo no me rindo, doy el extra, mi corazón acelera otros niveles. El flag es un movimiento, la TV lo está presente, haga frío, caiga nieve. Jueguele, jueguele, jueguele, esto está caliente. Jueguele, jueguele, jueguele, que aquí hay ambiente. Jueguele, jueguele, jueguele, esto está caliente. Jueguele, jueguele, jueguele, que aquí hay ambiente. Terreno de juego, soy estratega y gano más terreno. Balón en mano, porque nunca pierdo. Ocho pasa el balón, yo lo recepto. Yarda por yarda, voy, está en mi casa. El mejor corredor es amenaza. El corazón solo con eso alcanza. Pues Matamoros hoy ya se levanta. Los problemas dejo atrás, los contrarios van igual. Todo se puede, para mí no hay rival. Mira cómo cae en mis manos ese fly. Celebro, exploto, estamos pasados de swag. Los problemas dejo atrás, los contrarios van igual. Todo se puede, para mí no hay rival. Mira cómo cae en mis manos ese fly. Celebro, exploto, estamos pasados de swag. Vamos, lígate, dele la bandera de Tochito y Matamoros, hoy se mueve. Todos son bienvenidos, hoy estamos reunidos para demostrar que se puede. Yo no me rindo, doy el extra, mi corazón acelera otros niveles. El flag es un movimiento, la TV está presente, haga frío, caiga nieve.